Día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, queríamos ver si le pegaron ya una primera mirada al proyecto de presupuesto. Sí, mira, bueno, estuvimos analizando primero con el bloque del PJ en mi caso, durante el fin de semana, y hoy nos reunimos además con los concejales del Frente para la Victoria y de Pueblo Nuevo, y estuvimos un poquito analizando el presupuesto, y la verdad que vamos a esperar con muchas ansias la reunión del día miércoles, que va a ser bueno, un plenario donde todos los concejales van a poder hacerle preguntas y aclarar las dudas con la presencia, obviamente, de cada uno de los secretarios municipales, porque, bueno, la verdad que el presupuesto deja muchas dudas. Es un presupuesto muy discrecional, que encima, estando a esta altura del año, es como que te cuenten, te den el libro de la película cuando ya la viste en el cine. La verdad que a esta altura, en una gestión normal y con los tiempos que marca la ley, estarían ya juntando la información para el presupuesto del 2017 y no recién presentando el presupuesto para el 2016. Pero bueno. ¿Cuál dirías que es el ruido más importante que encuentran entre las dudas esas que mencionás? ¿Cuál es la que más No, uno se incómoda? preocupa mucho por la poca disponibilidad que le han asignado ellos para recursos para obras, ¿no? Teniendo la ciudad como la tenemos, realmente colapsada desde muchos, en casi todos los barrios, y ver que cómo han asignado recursos a obras, me parece que el mensaje implícito de este presupuesto es decirle al vecino que se vaya armando de paciencia. Y la verdad que a nosotros nos preocupa, teníamos otra expectativa realmente. Pero bueno, por eso queremos que estén los secretarios y realmente tomar el tiempo que corresponde para analizar esto, porque es un presupuesto que me parece que no cubre las expectativas del vecino. ¿Qué porcentaje del presupuesto está destinado al pago de sueldos? El 80% casi te diría. ¿Y no está contemplado si hay algún aumento salarial para los trabajadores? ¿Está contemplado No si...? no está contemplado y a ver, y en los próximos meses vamos a tener, pero realmente, por eso hay muchas cosas que es un presupuesto como para cumplir con la formalidad, cumplir tarde obviamente porque ya estamos, se excedió muchos meses de cuando se debería haber presentado, pero la verdad que deja muchísimas dudas. Y bueno, muchas cosas para aclarar, que esperemos que después de la reunión del miércoles podamos aclarar, porque realmente preocupa este presupuesto. En declaraciones recientes, el intendente dijo que si hubiera un aumento de sueldo, la municipalidad otra vez estaría en riesgo de no poder afrontarlo. ¿Les merece una reflexión esa situación? Mira, a mí la verdad que me preocupan las declaraciones cuando se vuelve. Yo digo que esta gestión es la gestión de la excusa, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos a alguien que justifica por ahí la inacción o la falta de respuestas a los vecinos, echando la culpa a cuestiones ajenas, ¿no? Y acá hay una cuestión clara. Hubo una propuesta en 2015 que hizo el equipo que conduce hoy el intendente para solucionarle los problemas a los vecinos. Uno quiere creer que tenían la información de la situación de Santa Rosa y que sabían con precisión qué es lo que iban a hacer para cambiar esa situación. Y hoy lo que vemos es que cada vez que un vecino golpea la puerta, cada vez que hay un problema en la ciudad, tenemos una excusa para decirle no lo podemos solucionar. Entonces, eso es lo que realmente preocupa. ¿Y hasta cuándo el vecino va a tener que seguir esperando? ¿Hay algún aspecto aparte del de obras en que hayas visto poco destino de fondos dentro del presupuesto y te haya llamado la atención? En todos, sacando lo que es sueldos, en todos. Realmente, por eso es que queremos, más allá de que, a ver, cuando yo te hablaba recién de discrecionalidad, es que el intendente puede reestructurar, ¿no? Los fondos y poder asignarlo a otras partidas. Pero más allá de eso, preocupa lo que hoy nos cuentan en este presupuesto, ¿no? Entonces, por eso es que queremos realmente conocer, poder charlar con cada secretario para que aclare estas dudas y tomar las que hagan falta para analizarlo en detalle y que realmente podamos mejorar esto que a simple vista y con la poca información que hemos recibido no nos deja satisfechos. Eleno, muchas gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, realmente agradecerles toda la posibilidad de comunicar, que el vecino tenga la posibilidad de saber qué es lo que está pasando con este presupuesto y bueno, realmente estaremos hablando seguramente después del miércoles para tener más detalles y puedo ser un poco más específico y dar un mensaje diferente, ¿no? Que sea distinto de esto que nos cuentan hoy con un presupuesto con muchísima asignación para para sueldos y con poca respuesta para el vecino que hoy necesita obras en Santa Rosa. Gracias, de vuelta. Gracias, que Haraldo Heleno es concejal por el Partido Justicialista en Santa Rosa.